Sección 10 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Mercedes Columba. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. La romería de San Macario. El día 10 de marzo, celébrase desde tiempo inmemorial, en los alrededores del aislado convento de monjas de San Macario, una romería, a la que acude numeroso gentío de los pueblos comarcanos, especialmente de Valdechurrillos, en cuyo término está enclavado el santo edificio. Y todo lo que allí es silencio y soledad durante el resto del año, el día de la aludida fiesta, es animación, ruido y jolgorio, constituyendo la particularidad de la feria el gran consumo que los romeros hacen de lechoncillos asados. Al servicio espiritual de aquellas buenas religiosas que Dios guarde allí, se hallaba el reverendo capellán don Cosme Velludo y Bellido, severo guardador de los divinos preceptos. Asombro de los próximos palurdos y de las más próximas monjas, cazador famoso y terror de todos los animales de las inmediaciones, incluso del místico alcalde de Valdechurrillos, a quien tiene metido en un puño, que no es el de su bastón de borlas precisamente. Pues bien, cierto año en que cayó en viernes de cuaresma el día 10, el padre Velludo cayó en la cuenta de ello la víspera de la romería y queriendo impedir a todo trance que en tal día pecasen mortalmente los concurrentes a la feria comiendo allí carne de lechoncillo o, lo que es peor, promiscuando, llamó a su celda la primera autoridad del pueblo y así le dijo: «Tío Colás, ya sabe usted que yo no transijo con ciertas cosas y que me gusta proceder con el mayor rigor para hacer que se cumplan los preceptos de la iglesia. Dios premiará ese celo, pero ¿pues saberse pa' qué me ha llamado usted? Para rogarle que así, como todos los años, fija usted un bando con reglas severas para la conservación del orden en la romería. Agregue usted, o gaño, como disposición especial, el artículo siguiente. En atención a que San Macario cae en viernes cuaresmal, queda prohibida la venta de lechoncillos. En cambio, habrá puestos de escabeche de besugo para todo el que sea gustoso en devorarlo». El tío Colás, que era un infeliz con borlas, halló de perlas la determinación del padre Velludo respecto a los cerdos párvulos y acto seguido avisó a la Guardia Civil para que oportunamente le auxiliara en tan cristiana prohibición. Temeroso de que el público bullanguero protestara contra ella de un modo violento, la orden a los guardias civiles era terminante: «Tan pronto como vean ustedes un lechoncillo asado, me lo conducen ustedes a la cárcel atado codo con codo». Llegó el día de la romería tradicional. Era exactamente igual a la de todos los años. Allí estaban los mismos puestos de muñecos de barro, de cacharros con asas, de alhajas de lumbraderas, como decía el alcalde, de naranjas y limones, de tortas y rosquillas, de torraos y confites. Por la pradera pululaban, como siempre, los guitarristas, los barquilleros y las gitanas, que llamaban buen mozo al mozo más contrahecho. Allí estaban instalados los organillos, el titirimundi, con vistas de la mujer del saco y el hombre del cajón, el tío vivo, los tíos de las rifas, no menos vivos, y los despachos de vino full. Únicamente faltaban allí los clásicos lechoncillos, que en vano eran buscados por los romeros con avidez, abundando, en cambio, los besugos, con el ojo más o menos claro, que no ocultaban su escama ante la actitud de los chasqueados concurrentes, cuya mayoría estaba compuesta de individuos no muy escrupulosos en la observancia de abstinencias y vigilias, gente despreocupada, que lo mismo come jamón en Viernes Santo que percebes en agosto. Ello fue que los tradicionalistas, ávidos de lechoncillo, impulsados por el efecto del chasco y los indiferentes animados por el efecto del alcohol, armaron tan estruendoso motín en la bendita pradera que aquello más bien que una romería semejaba un zafarrancho de combate o la toma de Verdún. Pronto rodaron por el suelo los tinglados de la feria, viéndose frecuentemente por el aire juguetes y peladillas, castañuelas y escapularios, pucheros, gorros y trompetillas, a la vez que los denuestos y los gritos se oían hasta en Chicago. No quisiera faltar al benemérito instituto, pero justo es consignar que los guardias eran impotentes, y eran impotentes para reprimir el tumulto porque un cabo y tres parejas son poca fuerza entre millares de amotinados que, unidos en la lucha, llegan a vencer al cabo y a los otros guardias. Los accidentes producidos en la pelea fueron numerosos y graves. Más de 15 feriantes quedaron despanzurrados. La mujer del sacamuelas abortó debajo de una tartana. Muchas caballerías espantadas la emprendieron a coces con los puestos de baratijas. La escama de los besugos llegó al colmo. Algunos de ellos huyeron en bicicletas abandonadas. Las monjas, asustadísimas, chillaban como grajos tras las celosías del convento, pidiendo a San Macario perdón para aquellos salvajes. Más de 10 lechoncillos, asados clandestinamente, fueron detenidos por la fuerza pública. Los organillos perdieron sus manubrios, los ciegos perdieron sus bandurrias. Y hasta el tío vivo quedó medio muerto en aquel campo de agravantes, como el alcalde lo llamaba. En fin, tras de una mezcla infernal de insultos, desmayos, maldiciones, bofetadas, vivas, mueras, culatazos, mamporros, tiros y otros entretenimientos de motín, pasó el turbión y fueron regresando a sus respectivos pueblos los concurrentes, hartos de alborotar y de comer chorizos y bacalao, chuletas y sardinas, en pecaminosa confusión. Anocheció a la caída de la tarde, como es costumbre en aquellos parajes, y quedaron los alrededores del convento silenciosos y solitarios, desapareciendo de ellos hasta la benemérita con algunos cartuchos menos y algunos chichones más. Y aquí llega lo chusco del caso. Un pobre vendedor de pelotas artificiales, que había quedado rezagado en el lugar de la catástrofe, vio luz a través de una ventana baja del convento. Se aproximó a ella sigilosamente y observó que correspondía al cuarto del padre velludo, el cual estaba cenando cabizbajo y triste, servido por una ama estupenda, a la que decía: «¿Pero has visto, Brígida, el joyín que se ha movido por la provisión de los lechoncillos? Yo estoy horrorizado. No me esperaba tan tremendo motín. Y es que no he visto jamás gente tan impía y tan salvaje. ¡Dios mío, Dios mío! Lo que dirán mañana de mí los papeluchos liberales». «Vaya, padre, no piense usted más en ello y tranquilícese», dijo el ama escanciando vino en una copa y añadió: «¿Va usted a servirse más lechoncillo?» «Sí, hija mía, aunque he comido antes demasiada merluza. Voy a concluir este pernil, que está como para chuparse los dedos». Fin de la romería de San Macario.